Solamente como para complementar, el compañero del Sindicato Mexicano de Electricistas, hasta ahora tenemos confirmadas 29 movilizaciones en 11 estados de la República. Hay que entender que es una movilización dislocada, que consiste en que cada organización, en cada una de sus regiones, va a hacer cierres carreteros, concentraciones o marchas. A la misma hora, las movilizaciones empezarán a las 10 de la mañana. En algunos estados, por ejemplo en Chiapas, vamos a tener 12 movilizaciones, 10 cierres carreteros y 2 concentraciones, las concentraciones en Pijijiapa y en Tonalá. Así, en otros estados, dependiendo de la decisión de cada una de las organizaciones, se realizarán esas tres modalidades: concentración, cierre carretero o movilización. Participan, lo repito otra vez, 38 organizaciones y las acciones confirmadas son 29 hasta ahora. Esperamos que estas movilizaciones sirvan para que exista sensibilidad por parte del gobierno federal y nos reciban en una mesa de diálogo para resolver el conflicto y lograr la libertad de nuestros compañeros el día de mañana. En el Distrito Federal, En los estados que se van a movilizar es Yucatán, Chiapas, Veracruz, Puebla, Morelos, DF, Oaxaca, Querétaro, Chihuahua, Guerrero. En el Distrito Federal se va a realizar una movilización a las 10 de la mañana. Bueno, van a ser dos movilizaciones. Una es a las 10 de la mañana de la CFE, que se encuentra en Insurgentes y Reforma, hacia Gobernación. Y la otra movilización es a las oficinas, bueno, a la representación de Puebla, donde se concentrarán otras organizaciones, para que también a las 10 de la mañana, para pedir la libertad de nuestros compañeros presos, ¿no?